A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para participar del programa de La Mosquitera. Mi nombre es Agustín Sánchez Mendoza, me encuentro en compañía del doctor Luis Gabriel Escobar Blanco, en representación del área ambiental de SUMEC, que como bien sabemos es una organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve y protege los derechos humanos. Por tal motivo es que se decidió crear el área ambiental porque queremos garantizar el derecho humano a gozar de un ambiente sano y equilibrado en un contexto global de cambio climático. Creamos en este sentido un área profesional que conforman asimismo estudiantes, pasantes, que está comprometida con el desarrollo humano en armonía con la naturaleza y con la mirada puesta en las generaciones futuras. Nuestro trabajo consiste en generar conciencia ambiental desde nuestros informes, investigaciones, diferentes publicaciones, desde la promoción de políticas públicas acordes a los objetivos de desarrollo sostenible que se quieren implementar a nivel mundial. Asimismo, interponemos acciones administrativas y judiciales con el fin de prevenir daños irreparables, tanto para el ambiente como para la humanidad. Desde el área ambiental de SUMEC nos encontramos trabajando hace tiempo en informes. Por ejemplo, en el año 2017 se elaboró una publicación sobre la alopecia botrana y el impacto que tuvo la aplicación de la política fitosanitaria del gobierno sobre el ambiente y la salud de la población. En el año 2018 se realizó un informe que fue publicado en el informe anual de SUMEC sobre el fracking, la vulneración del sitio Ramsar, Jan Canelo, y un análisis minucioso sobre el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia en Jan Canelo. Bueno, también venimos desarrollando un seguimiento de cerca de los diferentes planes de ordenamiento territorial que van implementando los municipios, y queríamos hablarles en este caso concreto de El Mendotrán y una primera publicación que ustedes pueden descargar desde la página web de SUMEC sobre El Mendotrán desde otro punto de vista. Es decir, realizamos un informe con una mirada socioeconómica y desde una perspectiva ambiental. En un primer artículo hacemos el enfoque sobre lo socioeconómico y las consecuencias ambientales y ponemos el foco en los subsidios, es decir, la política de subsidios y la elección de subvencionar a la empresa o al usuario. El documento da pie a una segunda parte que va a ser publicada próximamente, titulada Un análisis económico de la asignación de los recursos desde una perspectiva ambiental sobre la reforma del transporte de Mendoza. Sabemos que es una problemática que afecta a gran parte de la población mendocina y que preocupa desde siempre y actualmente se ha convertido en una realidad conflictiva. Buenos días, audiencia de La Mosquitera. Buenos días, pueblo de Mendoza. Soy el doctor Luis Gabriel Escobar Blanco. Tal como adelantó nuestro amigo Agustín, hemos iniciado todo un trabajo de investigación y publicaciones desde el área de medio ambiente de SUMEX sobre el tema de Mendotrán. Ya en la página de SUMEX está disponible desde el 11 de febrero una publicación en la que se da inicio a esta serie de notas y de investigaciones tomando desde una perspectiva ambiental los distintos aspectos sociales, económicos y políticos. Estamos hablando de política ambiental, ¿no? De la política cotidiana respecto del tema de Mendotrán. El tema que preocupa a los mendocinos tiene otras aristas que a veces no se destacan lo suficiente desde el punto de vista ambiental. Cuando nosotros vemos uno o varios o muchos ómnibus con esa clásica estela de humo negro, no nos damos cuenta de que el ambiente se ve afectado, pero los que limpiamos el ambiente, en este caso, somos los mendocinos con nuestros pulmones. La afectación al ambiente es una afectación directa a nuestra salud. Tampoco nos damos cuenta de que estos micros, en vez de ser modernos micros eléctricos, siguen usando combustibles fósiles y que, además de eso, consumen aceite y una serie de piezas que se desgastan y que también provocan un daño ambiental. Como esto se ve a largo plazo, no nos damos cuenta, no tomamos razón de que las consecuencias no solo las estamos pagando nosotros hoy, sino que además las van a pagar nuestros hijos. Por el otro lado, cuando hablamos del transporte eléctrico, que se hizo la reconversión en Chile, por ejemplo, resulta que estas unidades no son mucho más caras, a pesar de lo que se dice, que las unidades de combustible fósil. Principalmente por algo tan sencillo como esto. Cuando un ómnibus está detenido en una parada o está detenido en un semáforo, si es de combustible fósil, sigue trabajando el motor y sigue consumiendo y gastando combustible. Mientras que el ómnibus eléctrico, cuando está detenido, no consume absolutamente nada. Además, mientras que el ómnibus que conocemos, el clásico, sigue sufriendo el desgaste, el ómnibus eléctrico no lo sufre. Por otra parte, cuando nosotros estimamos que la ley le asegura una rentabilidad a la empresa por kilómetro recorrido, a la empresa no le preocupa si la unidad consume más combustible, consume mal el combustible que consume, o si la cantidad de kilómetros recorridos que hace la unidad son los adecuados para que la persona se traslade eficientemente de un lado al otro. Esto lo están notando los mendocinos, lo están notando todos los días cuando buscan y no encuentran los medios de transporte que los lleven como antes los llevaban, en tiempos más o menos razonables, desde su trabajo a su casa, desde su casa a la escuela, desde su hogar a una visita a un hospital, y en este momento se encuentran el transporte no satisface sus necesidades, porque satisface otras necesidades, que es una necesidad de garantizar una ganancia, un lucro a la empresa, como si fuera la única solución posible para este tema. Sin embargo, hay otra solución, y lo que más nos llama la atención es que si estamos mirando al mundo, si estamos analizando lo que está haciendo el mundo va en una dirección totalmente opuesta a la que se ha diseñado para el transporte mendocino. Si se iba a realizar una inversión tan importante como absorber todos los subsidios, el pago de todos los subsidios al transporte, que implica una suma sideral que podría bien haberse dedicado a realizar esta transformación en forma bastante acelerada y resolver justamente el problema de los costos al mismo tiempo que se beneficia al ambiente. Además de ser de sentido común, hay estudios muy claros que determinan que el costo de mantenimiento y el costo del movimiento de una unidad eléctrica es muy inferior al costo de una unidad con combustible fósil. Pero además, existe a nivel nacional un plan de movilidad sustentable, por la cual la República Argentina se ha comprometido a reducir la cantidad de emisiones en muchos cientos de miles de toneladas de carbono. Esto que a nosotros nos puede parecer algo lejano, algo que vemos en los documentales de que se está descongelando la Antártida y de que se está produciendo el calentamiento global, lo experimentamos en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, en nuestro propio trabajo, todos los días, con la mayor escasez de agua y con la mayor amplitud de las temperaturas. Veranos más calientes e inviernos más fríos en algunos lugares. Acá en Mendoza estamos recibiendo el impacto muy fuerte del cambio climático y en la Argentina es uno de los lugares donde se va a sentir con mayor crudeza. Pero ¿dónde impacta al mendocino sin que el mendocino se entere? Cuando nosotros incumplimos estos compromisos internacionales de reducción que nos costó tanto poder explicar en París en diciembre del 2015, porque como en tantas otras cosas la Argentina venía incumpliendo sistemáticamente, recibimos sanciones internacionales. Esas sanciones internacionales se revelan en mayores costos en los préstamos internacionales, mayores restricciones a las exportaciones de nuestros productos y, por último, sanciones a la que, por supuesto, no va a recibir este gobierno y tal vez no reciba el gobierno que sigue. Pero estamos hablando de que en 5 años podemos tener sanciones por los incumplimientos a los acuerdos de París, no dentro de 5 años, sino cada año. Por último, también estamos hablando de una cuestión presupuestaria. Estamos asignando mal los recursos. Si nosotros la plata que entra en nuestra casa, que es la provincia, la distribuimos en subsidios a la empresa privada, cuando perfectamente bien podríamos estar subsidiando, si hay que subsidiar, el boleto de una persona, no a una empresa, sino al viajero, a la persona que usa ese micro. Si hiciéramos eso, tranquilamente el Estado tendría la disponibilidad para establecer las mejores rutas para ser más útiles a las personas y no establecer las rutas que rindan más kilómetros recorridos. Bueno, ahí estábamos escuchando la columna de Sume, en este caso analizando esto que está sucediendo con el Mendotrán y el informe que van a presentar. Bien interesante cómo se están develando los negocios que hay por detrás y cómo quedamos los usuarios entrampados en ciertas cosas.